tiempo se ha detenido. Y tú formas parte de él. Classic. Ah, sí. Sean bienvenidos a Classic, el lugar donde viven los clásicos a través de Radio Kusei. Y bueno, recuerden visitar el portal www.kuseinetwork.net para que encuentren toda la información, ustedes que son estudiantes del Kusei o para todas las personas en general. Ahí los tenemos invitados para que entren. Hay información acerca de profesores, de exámenes departamentales, de todo eso, señores. Y claro, Radio Kusei, transmitido a través de KuseiNetwork.net. Saludo con mucho gusto al señor Gonzo en los controles, que anda bailando, eso. Hoy se vino con un gorro muy interesante. Y bueno, tenemos al señor Luis de este lado. Un saludo para él y a toda la gente que nos acompaña en la transmisión de Classic. Y bueno, vámonos con mucha música. Hoy vamos a tener, pues como siempre, todos esos clásicos, toda esa información interesante. Vamos a tener un invitado a las 6 de la tarde para que se queden. Vamos a tener al señor Agustín. Así que no se despeguen. No se despeguen de Classic. Vamos a empezar con algo de Santana, de los Rolling Stones primero. Ah, perfecto, vámonos con este que sería el primer gran éxito de Rolling Stones, esta banda que se fundó por ahí de 1965. Esta canción que vamos a escuchar se llama Satisfaction, muy buena rola, considerada, ¿no?, como se podría pensar, como de las mejores canciones de la historia. Y después de esa, ¿nos vamos con otra o regresamos a...? Nos vamos con otra para que se musicalicen de una vez. Nos vamos a ir con Santana y esto llamado Samba Pa' Ti. Esto es Classic, el lugar donde viven los clásicos.

en línea divec.cusei.udg.mx. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El Comité Organizador. En Cusei Radio, Classic, el lugar donde viven los clásicos. Ya estamos de regreso, señores, aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos, transmitido a través de Radio Cusei. Y bueno, agradecer a todas las personas que están comenzando a conectarse. Tengo aquí varios saludos. Vamos a empezar con Fernando Andalón, amigo y servidor que hace rato estuvo aquí acompañándonos. Bueno, ya hace como unas 5 horas aquí estuvo. Un saludo para él y para su hermana. Un abrazo para su hermana. También saludo a Dani Girón, excelente locutor del 90.7, que está haciendo el favor de escucharnos y que está muy bueno su programa, pone música muy buena y siempre estamos al pendiente. Un saludo para él, muchas gracias. También tenemos saludos para Dani Orozco Huerta, que bueno, es operador de aquí de Radio Cusei. A la señorita Daphne, que anda allá en Francia, desde allá nos escucha. A Saraí Castro, también un saludo. Y bueno, pues Pedro, el gran señor Pedro Fernando, que era casi un genio en la escuela. El Osvaldo ahí de que estaba conmigo en la prepa 7, el señor Osvaldo, que anda ahorita tocando con el señor Paquito, no recuerdo su apellido, pero también le mandamos un saludo a la Sael Magaña, mi carnal, un gran saludo para ti. Y bueno, por aquí me estaban pidiendo algo de Michael Jackson, algo llamado Billie Jean. Se lo vamos a poner, claro que sí, ahorita lo ponemos. Y después de esta canción vamos a poner al grupo Journey, que nos va a presentar Don't Stop Believing. Excelente canción, disfrútenla. Esto es Classic. Señor Gonzo, láncesela, por favor. Ustedes escuchan Classic. Dance.

Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cuseiden. En Cusey Radio, Classic, el lugar donde viven los clásicos. Ya estamos de regreso, señores, aquí en su programa Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, pues tenemos más saludos. Aquí tenemos saludos para el señor Víctor Alejandro Valencia, que bueno, es compañero de laboratorio de óptica. Que bueno, ahí estamos sufriéndole, ahí con la maestra Alma Leticia. Ni modo, hay que esforzarnos. También un saludo para el señor Ol Alfaro, que bueno, pues está estudiando comunicaciones, la carrera de ciencias de la comunicación, perdón, y le está yendo bastante bien. Un saludo para él, también a mi amiga Dalia, muy guapa esta Dalia, le mando muchos saludos para ella, muchas gracias por estar aquí en sintonía. Y bueno, también tenemos saludos para Saraí Castro, que aquí ya nos está invitando a un cumpleaños, genial, claro, vamos checando los horarios. Y con todo gusto, ahorita en el Face vemos qué onda, nos ponemos de acuerdo. Y también un saludo para Mojojojojo Rolón. Claro que sí, un saludo para ella. Y bueno, Berenice también, un saludo. Claro que sí. Un saludo para ella que está en el 104.3, una amiga de allá. Muchos saludos para, bueno, es Radio Universidad, somos, digamos, compañeros, ¿verdad? Muchos saludos para allá. Y bueno, los voy a dejar con más música. Ahorita les voy a poner a Pink Floyd, que recordar que esta banda es famosa entre todas las personas. Muy famosa esta banda de Pink Floyd, que bueno, combina todo ese rock con el rock psicodélico, el progresivo, que últimamente pues... A ver, señor Gonzo, ¿qué pasó ahí? Bueno, señor Gonzo, aquí que le falló poquito, pero no importa. Ahorita vamos a escuchar esto llamado Another Brick on the Wall Part 2. Son tres partes. Si ustedes compran el álbum de The Wall, incluye tres partes de esta canción, traducida al español como Otro ladrillo en la pared. La vamos a escuchar y después de esto vamos a escuchar a Depeche Mode con Enjoy the Silence. Esto es Classic, el lugar donde viven los clásicos. Hey, teacher, leave them kids alone. Esto es Classic. Información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. En Cusey Radio, Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y ya estamos de regreso, señores. Escuchábamos algo de Depeche Mode. La canción se llamó Enjoy the Silence. Y bueno, recordar que esta banda pues se fundó ya pues hace 31 años. Fíjense nomás, en 1980 en el Reino Unido se fundó Depeche Mode. Y bueno, pues fue fundada por Vince Clarke, Andrew Fletcher, que a su vez estos se unieron con Martin Gore y ya despuesito con este David Gehenk. Y bueno, pues esta banda ha vendido más de 100 millones de álbumes. Y bueno, pues en muchas listas diversas de varias revistas, por ejemplo la revista Q, Rolling Stone, etcétera, etcétera, pues han aparecido, ¿no? Siempre como de esas bandas favoritas, esas bandas que siempre son de las mejores. Y claro que sí, ¿no? Una excelente banda. Yo ahí tengo un disco de ellos, muy bueno, Violator, Violator. Y bueno, hay que recordar que bueno, pues que en vivo esta banda es excelente. Aquí el operador me dice, ¿está al aire, señor operador? Súbale, súbase. Lo fue a ver al día, aquí al... Pues no tuve la oportunidad, fíjese sí, usted. Yo sí fui, el héroe. ¿Tú sí fuiste? No, yo sí sufrí, sí lloré por no ir a ese concierto, porque la verdad, Depeche Mode, todos mis respetos, es una extraordinaria banda. Y la escuchaste aquí en Classic. Ya faltan unos minutos para que den las 6 de la tarde, así que nos vamos a ir con otra canción. Lo que tenemos es, pues, de los 90s. Recordar que aquí en Classic no habíamos puesto 90s, que también ya se han convertido en clásicos. Esto es de Radiohead. ¿Sí es de Radiohead, señor? Radiohead, la canción se llama Ig and Dry. La escuchas aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos, a través de Radio Cusey, próximamente en la frecuencia modulada aquí en el área del centro universitario. Vamos a estar en el 96.7, así que muy al pendiente, señores. 96.7. Señor Gonzo, vámonos con esto aquí en Classic. Ustedes escuchan. Ah, y era la de Rosana, ¿verdad? So Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. ¿Todavía vives en el pasado? Ay, ¿qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Y esto es Classic, el lugar donde viven los clásicos. Este programa es presentado por tu amigo y servidor, Car. Que bueno, pues le da la bienvenida en los controles al señor Ángel. Y bueno, en unos momentos más va a llegar el invitado de honor, el señor Agustín. No se lo vayan a perder. Trae excelentes canciones. Siempre nos sorprende con su buena música aquí en Classic. Velo. Ay, ya está. Ya se chivió. Y bueno, quiero mandar un afectuoso saludo y un abrazo. Un fuerte abrazo a esta Laura Ríos Martínez, que hoy cumplió años. Muchas felicidades. El profe Eduardo también, aquí le mandamos un saludo, también le manda un abrazo. Y claro, ella nos pregunta, pues qué onda, ¿va a haber pastel? Pues esperemos que sí, aunque sea un pingüino, algo, ¿no? Una velita, no, como que una velita nomás. Una velita en el pingüino. Bueno, claro que sí, la vamos a festejar y todo. Y bueno, aquí me solicitan poner un spot de Elba Ester, claro. Con todo gusto, luego lo ponemos. No, en el muro del Face, señor. Ya me lo quieren programar, no. Bueno, señores, ya son 6:03, según el horario de aquí de la cabina. Y bueno, nos vamos a ir con otra canción más. Esto es a cargo del grupo Toto. Excelente, extraordinaria banda. Que nos presenta Rosene, aquí en Classic. Rosanna, I never thought that losing you could ever hurt so cosas. Y bien, pues estamos de regreso aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, tengo a un invitado de honor, como muchos viernes, al señor Agustín, que bueno, pues anda muy, muy acelerado. Le voy a invitar a que se calme, que se calme. Ábranle el micrófono uno. Muy bien, buenas tardes, señor. ¿Cómo está, señor Agustín? Mucho, bueno, pues, muy agradecido que esté acompañándonos esta tarde. Muchas gracias. Aquí usurpando. Supando como muchos viernes el lugar del invitado, señor. Y bueno, como algunos otros viernes, este viernes nosotros les traemos las efemérides de la música. Muy bien, señor. Esta semana les traemos dos efemérides del 30 de octubre. Una de ellas, en 1939, el 30 de octubre de 1939, nace una cantante bastante hipiosa. Ah, caray, ¿quién tocó será? Tocó en Woodstock. A ver si adivina, señor. Guapísima mujer, guapísima. No. No. Precisamente era amiga de la Bruja Cósmica. Era muy amiga de Janis Joplin. No, ¿cómo que Yoko Ono? Esa es otra onda. ¿Qué pasó? No, los Carpenters tampoco. No. Bueno, esta señorita se llamaba Grace Slick. Fue la cantante de una gran banda de aquel entonces llamada Jefferson Airplane. No sé si recuerdan Jefferson Airplane. Así es. Sí, pues que hizo su presentación ahí en Woodstock. Y esta chava se ve que le encantaba lo que tocaba. Tenía una muy bella presencia en el escenario, la verdad. ¡Sorpresa! La verdad es que, pues considero que es de las rockeras más guapas de toda la historia. Tengo fotos de ella, aunque son pocas fotos, son muy pocas fotos las que hay de ella, blanco y negro, pero es chava muy, muy guapa, sí, y sí, muy bastante interesante esta banda, ¿no? Jefferson Airplane. Una persona que sabía bastante lo que quería hacer. ¿Por qué? Porque bueno, durante su carrera fue miembro de algunos grupos musicales como The Great Society o Jefferson Airplane, con quien, como ya les comentaba hace ratito, tocó en el mítico Festival de Woodstock. También pasa, sí, claro, un festivalón. Pero bueno, se disolvieron y formó otras dos bandas, la Jefferson Starship y Starship nada más. Con lo cual, eso es lo que estamos diciendo, ella sabía perfectamente qué era lo que quería, señor. También estuvo de vocalista en Starship. Starship. Porque Starship nomás tuvo un par de éxitos en los años 80. Uno de ellos fue Sarah y otro fue We Boiled the City. Nosotros prosumimos la ciudad. Que ustedes prenden una radio de música en inglés en la FM y siempre van a escuchar esas rolas. Sí. Y bueno, señor, vámonos con una canción de ellos, ¿no? Aprovechando. Bueno, pues entonces, hoy no les vamos a poner ni el mítico Somebody to Love, ni tampoco ni The White Rabbit. White Rabbit, tampoco, señor. Les vamos a poner un eso. Un saludo a mi mascota, a mi conejo, Cone, que anduvo malito de la gripe. Y bueno, ¿con qué nos vamos a ir? La canción se llama 315 Miles in 10 Seconds. A ver, vamos escuchándola, a ver. Ah, caray, a ver. ¿Ese baterista, señor? Se escucha muy bien. Bueno, esto lo escuchan aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Esto es Classic. Ya estamos de regreso, señores, aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y pues, aquí con algunos errores en una página popularísima que se llama, o popularísima, Cara Libro, el Facebook, ¿no? Nos está dando mucha lata. Empieza. Tanto así, esto sí es importante que lo escuchen, porque, por ejemplo, aquí un compañero de la radio, el señor Ángel, que nos está acompañando los controles. Muy amable usted. Ay, claro, el señor, Agustín 2. Y bueno, el primo de Agustín, que andaba en los Panamericanos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Es el primo de un amigo. El primo de un amigo que por aquí... Tiene hemorroides. Le dieron medallita al señor. Bueno, hay fallas. Por ejemplo, el señor... El señor Ángel no puede abrir su... El señor Ángel no puede abrir su cuenta en Facebook. No sabemos qué está pasando. Yo ahorita estoy mandando mensajes y muchos no me los mandan. ¿Será que la organización internacional terrorista, entre comillas, Anonymous, está empezando su ataque desde un día antes? Dijo que iba a ser un viernes, ¿no? No. Era 5, pero pues... 5 de noviembre. Ya es 5 de noviembre en China. Por cierto que hoy es día de San Carlos y no me han felicitado. Señor. Felicidades. Que la paz esté con ustedes. Y bueno, estamos... Que la fuerza te acompañe. Recuerden, esto es Classic, el lugar donde viven los clásicos. Estamos a través de facebook.com/Classic Radio. Se escribe Classique. Así como lo dije, Classique, como francés, clásico en francés. Classique. Y bueno, quiero mandar un saludo al señor Roy, que cuando estábamos transmitiendo hace como 3 años allá en Fonorexia Radio, por cierto, un saludo a nuestros compañeros de la preparatoria 7, pues el señor Roy siempre nos escuchaba todas las noches, aquellos martes a las 7, cuando andaba en bicicleta, cuando quedaba cerca a la escuela de mi casa. Pero bueno, ni modo. Ya estamos en la segunda etapa de Classic. Muy buenos tiempos aquí. Ya con invitados, ya con más relajo, ya más profesional, con jingles, etcétera. Señor Agustín, ya no lo estaba pelando. No, pues yo aquí lo espero, no se preocupe usted. Estábamos hablando de las efemérides de octubre, finales de octubre. Sí, del 30, precisamente. Estamos, la canción anterior que acabamos de escuchar, que era de Jefferson Airplane, con esta gran cantante que era Grace Slick, junto a Janis Joplin, que fueron las voces femeninas, yo creo, más reconocidas del periodo de rock psicodélico en aquel entonces. Y como ya se había comentado, una figura hippie. De hecho, eran amigas, eran grandes amigas, Janis Joplin y Grace. Imagínese de qué platicaban esas personas. Imagínate. Inclusive se dice que también tuvo una relación con el Rey Lagarto, con el señor Morrison. Pero bueno, en el 88 pues deja también Jefferson Starship, que fue su segunda banda, porque se iban a reunir los Jefferson Airplane de nuevo, iban a hacer una gira. Pero bueno, ya pasamos la etapa de Jefferson Airplane, ahora vamos a pasar a otro gran fecha, una fecha muy divertida realmente para todas las personas gustosas del rock, ya que el 30 de octubre también es otra fecha que no se conmemora, pero está en los libros de la historia del rock. ¿Por qué? Porque fue hallado culpable por una exposición impúdica al señor Jim Morrison. Ah, claro, sí, aquel concierto que dio en Miami, me parece. The Miami Incident, lo recuerdan muchos. En Miami, que a medio concierto se le ocurre abrir el pantaloncillo y mostrar aquello. Sacarla al pequeño Jimmy. Sacarla. Pero bueno, no era la primera vez que lo detenían. Ya, de hecho, era la cuarta o quinta vez que lo detenían. Creo que era la cuarta. La primera fue en Tallahassee y fue por beber, por manejar estado de ebriedad. La segunda fue por unas groupies también, backstage. Roció al policía con gas pimienta. Se divertían. Ya como la tercera se produjo en el 69 cuando andaba por Los Ángeles. También lo arrestaron por conducir ebrio, precisamente. Y bueno, esta ocasión que fue cuando fue la más sonada, porque cuando Jim Morrison muere, aún seguía, digamos, seguía el juicio. Estaba como prófugo, ¿no? No como prófugo. Bueno, es que ya se le había dado condena. Tal vez, no sé cómo sean las leyes por allá. Pero el detalle es que el juicio seguía abierto y él ya estaba en París, en vacaciones después de LA Woman. ya estaba de vacaciones. Y, sí, señor, sí. Y bueno, el año pasado, precisamente después de 40 años, por ahí por el 8 o 9 de diciembre, no recuerdo, Miami le dio la concesión de... ¿cómo se dice cuando se perdona? Le dio el perdón. Absolución. ¿Le dio la llave de la ciudad, señor? No, no, no, ya estaba muerto. 40 años después, bueno, Miami perdona a Jim Morrison, que fue creo que el año pasado. Bueno, ¿cómo no van a perdonar a este gran personaje que fue innovador en esa época de los 60? Adelantado. 60's. No vaya a ser Paris Hilton porque la meten al bote. Fíjate, yo pienso que fue un adelantado para su época, sí. Porque si alguno de... cualquier artista de ahorita llega y saca al pequeño Jimmy en un escenario, no pasa nada. Pero no ha pasado, señor. Tal vez no se ha enterado. Si no, ha ni me quiero enterar. Y bueno, si por ahí la señorita María Tamer de Susi 4 hiciera eso, pues con todo gusto, con todo respeto. No, señor, esa falta de moral que fue eso. Está bien. Lo que sucede es que Jim Morrison, o sea, él no le daba pena, o sea, él sacaba todo. O sea, los jóvenes, imagínense todo la gran impresión que les daba alguien que se expresaba de esta forma, ¿no? Más que nada porque en aquel entonces la represión en aquellos tiempos era brutal, una represión tanto social como moral que no te permitían decir nada, todo estaba censurado, todo era malo del diablo y toma, una cachetada y cállate, eso es el diablo. Entonces llega este personaje con todo el impulso y toda la fuerza de la juventud y jalando gente. Sí, tenía que suceder eso. Sí. De hecho, los antecedentes de Morrison venía de una familia de militares. Efectivamente. Como, muchísimo más estricto. Exactamente. Como aún así con todo, como fue criado, terminó siendo tan rebelde. Sí, corta, es que pero grata juventud. Eso pasa mucho, ¿no? Eso siempre pasa que tus papás te quieren que seas de una forma, pero termina siendo lo contrario. Exactamente. Por cierto que cuando estaban enterrando a Jim Morrison, el papá de él pues estaba dando un discurso como a frente unos 10,000 soldados, o sea, era un... me parece que era un teniente, o sea, algo muy muy arriba. Sí, ya tenía bastante grado. Un grado muy alto. Y bueno, murió sin resolver sus problemas legales, ¿no? Porque un 30 de octubre precisamente fue condenado a trabajos forzados y una multa de $500 por exposición pública. ¿Sí? Bueno, le fue bien a Morrison. Al señor Galileo, hasta apenas hace 5 años, el Papa le dio absolución también. Le levantó el castigo, ya puede comulgar Galileo Galilei. Bien, por señor Ratzinger. Pero bueno. De hecho, no recuerdo si fue todavía Juan Pablo o ya Ratzinger, pero hace no más de 10 años que ya. Ya puede volver a comulgar el señor Galileo. Ya le dieron permiso, muy bien. Pues bueno, ánimo Galileo. La canción que vamos a escuchar es de 1968, un año antes de que sucediera todo esto. Oiga, el señor Jim Morrison duró como menos de 5 años que fue famoso. Con un gran 4 legado. Años, empezó en el 67, 68, muere en el 71. 71, el 3 de julio del 71. Algún viernes, Classic, hablaremos de las muertes a los 27 años. El grupo de los 27. ¿Verdad? Que hace poco se unió una excelente cantante, pero luego lo hablaremos. Con la J, precisamente. Con la J. La letra J. Pero que hay muchos que no tienen J. Pero, ¿qué le parece? Kurt Cobain no cuenta, señor, no puede entrar. Amy Winehouse, señor. Amy Winehouse, pues bueno. Amy Winehouse tal vez le faltó más éxito, pero sí era diferente. Sí, era muy buena. Pero, señor, vámonos con una canción. Esta rolita es del 68. Es una rola en vivo. Precisamente muy parecido a como debió de haber sido el audio en aquel Miami Incident. Y bueno, es un rolonón. Habrá que checar, señor. Luego hablaremos de eso. Vamos poniéndola, don Ángel. ¿Qué rola es? A ver, póngala, Ángel. Primero póngala. Like My Fire. Bueno. ¿Esto es seguro? Classic. ¿Seguro que la deja? Súbale. If I was to say it to you, yeah, we couldn't get much time. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to let the taste through. The time to wallow in the mire. Come a funeral fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.

tenemos al señor Agustín de invitado. Esto es Classic, señor. Y bueno, ya se nos va a despedir. O bueno, se nos va a despedir, pero con la música que usted trae. Sí, señor. ¿Qué es lo que viene a continuación? Bueno, vamos a hablar muy poquito de la próxima rola, porque es otra versión en vivo también, precisamente. Esta canción va dedicada a todos los que están pasando un mal momento por una mala rachita. Sí, aquí va con dedicación a un pariente que nos está viendo del otro lado del cristal. Con una banda mítica que usted se va a acordar, señor. A ver, ¿cuál? La banda de Yes. Ah, ¿sí? Un bandonón. Ahora sí que sí. Para completar el trío dinámico, también una versión en vivo. Y bueno, váyala poniendo, don Ángel. Recordar que el grupo Yes tenía un vocalista, ¿cómo se llamaba? ¿No recuerda el nombre? Bueno, el vocalista de Yes tiene una voz sumamente aguda, muy, pero muy aguda, y es de los pocos cantantes en la historia que no había necesidad de que cantaran con falsete para llegar a esas notas tan altas. Como ustedes se darán cuenta, a todos los que cantan cosas muy agudas, hacen mucho falsete, pero este vocalista no. Además de que los coros de Yes, chuladas, señores. Angelicales coros. Y bueno, vamos escuchando esta rola que se llama Yours Is Not Disgrace, con una gran frase que viene ahí: If the winter changed the summer, yours is not disgrace. Ah, caray, un poco largo. Solamente aquí en Classic. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Ustedes escuchan Classic. Señor, me ha dejado sin palabras, señor Agustín, porque esa rola que puso está muy buena, señor. Muy buena, muy buena. La letra, escuchen la lírica, todos los que estén pasando por un bache, qué mejor que te levante una canción. Bueno, eso no sé si es pedrada para todos los que andamos en camión o en carro, señor. No, si andas en bici se siente más. No, en bici tienes chance de frenarte y hacer un puentecito ahí, en el bache. Sí, un saludo sí. A mi jefe que la otra vez cayó en un bachezote como de 50 centímetros, pobre camioneta, la china, la esa camionetita que la, apenas... La canguro. No, la canguro es de Francia. Ajá. No, la otra, la FAO. La FAO. La que tiene un radio así. Se oye súper bien. Sí, me acuerdo. No, pobre camioneta. Eso no era bache, ya era zanja. No, es que la camioneta está como... Aquí cabe. Hay una camioneta para niños. Hay un video, son varias fotos, no es un video. En el que un carro entra en un charquito del tamaño de un carro. Y el carro se empieza a hundir. La chica que venía ahí abre la puerta y el carro se empieza a hundir. Y se hunde completamente y por arriba se ve un charquito nada más. Ah, sí he visto la foto. ¿Sabe dónde la vi? ¿En dónde, señor? Es Rotter o Rotten.com. En Rotten. Ay, esa página. Yo tengo una anécdota similar. Un amigo de mi papá iba manejando un huracán. Iba en el tráiler y voltea y... Ay, güey, mira, el agua está pasando por arriba del puente. Y mocos, que no había puente. Ah, qué caray. Bueno, pues esa sí es clásica. Mira lo de Rotten también. Doce gentes en un Smart. Mira nada más. Qué barbaridad. Si supera mi récord de 12 en una Caribe. Ah, una Caribe. Buenas camionetas. Bueno, buenos carros como sean. Oigan, señores, pues hay muchas cosas muy clásicas. Y qué bueno que abordamos estos temas porque mucho auditorio que tenemos pues se identifica, ¿no? Sobre todo los tapatíos. Sí. Con esos baches. Por cierto, pues que ya arreglaron las calles ahí Ávila Camacho y todas esas. Y que va a haber... Próximamente el Ángel se contactó con unas personas que va a haber carreras de calandres. Carreras de calandres clandestinas. Tan, tan, ta, tan, tan, ta, ta, ta, tan. Preparen sus carretas y sus calandres porque ya vienen las carreras de calandres clandestinas. Yo creo que Radio Cosay, vamos a estar ahí patrocinando, ¿no? Vamos a estar al pendiente. Los caballitos son buenísimos. Si tienen gomado 3, no va a poder participar. Muy flacos los caballos, pero son percherones. Los canijos. Paletas percheronas. Hay paletas, percherones. Bueno, señor, oiga, ¿qué le parece si nos vamos con otra una canción? Con una rolita. Muy bien. Esa ya es de mi cosecha. Bueno, de las que yo traigo, no creo que yo la compuse. Oh. Imagínate, ya sería famoso. Nos vamos a ir con más clásicos aquí en su programa Classic. Por cierto, que estamos en Facebook. Facebook. Ah, es que vi una chava aquí, a ver. Sí, ya estoy viendo, ligando. Facebook.com/. ¡Abrazo! Classic Radio. Y vámonos con esto que se llama Airran, o sea, yo vi Airran, fíjense, ¿eh? Esta canción es a cargo del grupo A Flock of Seagulls, de esas canciones tipo KLS, así alternativas, de ahí de los 80s, disfrútenla. Y recuerden visitar la página www.facebook.com/KLyricsAndSound. Es un podcast de acá de Radio Cusey. Escúchenlo. Y un saludo para Daniela, que aquí la tenemos en Facebook. Muchos saludos para ella. Y vámonos con esto aquí. Con esto aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Los clásicos. estábamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Kusei FM a través de kuseinetwork.net. Escucha Subterráneo Radio a través de la frecuencia de Radio Kusei Network.net. Viernes 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Kusei Network. Usted escucha Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. En Kusei Radio, Classic, el lugar donde viven los clásicos. Estamos de regreso, señores, en Classic, el lugar donde viven los clásicos, a través de Radio Kusei, la radio que todo ciudadano Kusei quiere escuchar. Todo ciudadano rojo. Y bueno, ando, oiga, como que ando un poco enfermo. No se le nota. No, casi no se me nota. No, nada para bueno, nada. Bueno, cuídense mucho porque ahorita los climas están muy malos. Por ejemplo, llego a la casa bien caliente de la calle y bien helada la casa. Entonces, no, caliente del solazo, señor, de que... No, pues también, pero no caliente de calor de clima, señores, ¿no? De calor corporal. Porque bueno, a veces me voy por Obregón y pues ahí están incitando a uno, pero no, ¿qué pasa? Esa clase de calor. Sí, miren, ya se pusieron rojos aquí. Sí, sí, ya estoy viendo. Que es todo un clásico, ¿no? Es todo un clásico que vas por ahí... Y... Obregón ya es un clásico. Sí, sí, claro. Sí. Lo que le llamaban antiguamente la sonaja. ¿Qué era la zona roja, señor? Sí. ¿Qué eran todas estas casitas de aquí? La cuarenta y tantos. Five letters, señor. Sí. Está, las rébulas también. Que los masajes, todo eso, ¿verdad? Pero bueno, señores, ¿qué será bueno agregar? Otra rola, ¿no? Mejor. Vámonos con una rola. Vamos con esto de Cool Lazarus, que es una extraordinaria canción. Se llama Goodbye Horses, con dedicación para mi tío El Pollo, de allá del Distrito Federal, de allá del DF, que cuando fui a visitarlo... Ah, excelente. Cuando fui a visitarlo estaba sintonizando Universal Stereo y salió esta rola y pues que le trepamos a todo. Duramos 2 horas en llegar como del centro, como a 1 kilómetro adelante, dos. No, lleno el periférico. Y yo estaba manejando, imagínense cómo quedó mi pierna con tanto clutch. Pero bueno, señores. Bueno, vámonos con esto de Cool Lazarus aquí en Classic. Goodbye Horses, solo aquí. Thank you. Esto es Classic. Señores, pues Classic ha llegado a su fin. Así que agradezco a todas las personas que nos estuvieron sintonizando. Que bueno, pues tuvimos ya más gente, muchas gracias. Recuerden, todos los viernes estamos a partir de las 5:10 más o menos, aquí con ustedes, 2 horas de buena música, de clásicos, y de 6 a 7 tenemos invitados. Y bueno, señor Agustín, muchas gracias por haber estado aquí. No, pues gracias a usted, señor. Espero que me siga invitando, ya que no me cambie por otro invitado, o que ya traiga invitados. No, se siente bien feo eso, señor. O invitadas también. Invitadas, ahí no se siente feo. Ya me tendría que poner del otro lado del... ahí operando, para que tuviera operado. No, usted ni entre, porque ¿para qué viene si no es? Quiero agradecer. Okay, si trae invitada, ya no vengo. Sí. Quiero agradecer también al señor Last Survivor, a Mario. Muchas gracias. Y no es Mario Doom. Es por Mario. Fortuna. ¿Mario qué? Mario González. Mira, primo. Muy bien, señor, arriba los López. Pero bueno. ¿Primo? ¿También? Es amigo de todos los. Es como porque amigo de todos los niños. Exactamente. Soy como Chabelo, pero sin pantalón. Sin como Chabelo. Y bueno, no, cuidado. Güey. Mal. Y Chabelo. Ya es viernes, es comprensible. Sí. Viernes ya de estresarse. El cuerpo exige una caguama. Ah, pues ahorita ya. Nos vamos con el señor, a ver si hay chance, el señor Andalón, que le mando un saludo. Que ahí anda muy burlesco, pero no le hace. Qué sí, bien. El cuñado. No, más bien el cuñado es el señor Yayo Jafet, que me va a vender un bajo, un instrumento bajo. Porque si digo, me va a vender el bajo, ya se imagina, ¿no? Sí. Primas muy guapas, con todo respeto. A todo le tira y a nada le da, señor. No, pues le voy a decir que nos invite a fiestas, ¿no? Está bien. ¿Eh? Que presente. Señores, también estuvo el señor Agustín Solís, Agustín 2, pero me gusta mejor Agustín Solís. No, muchas gracias por soportarme aquí dentro de la cabina. Lo bueno que ya se acabó, ya ahorita. Ya se retira. Lo bueno que ya todos nos retiraron. Ahorita, ni porque le voy a ayudar a hacer su comercial. No, son. Muerde la mano que le da de comer, siempre. Muérdese la mano. Exactamente. Ay, pero bueno. Bueno, y bueno, también agradecer al señor Ángel de Ángeles en la parte operativa. Como diría Laura, en los descontroles. No le hagan caso a Laura, que dice que los descontroles, pues. Los supercontroles, señor. Los supercontroles, el caso. El descontrol empieza a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, Radio Subterráneo. Muy bien, señores, pues el día lunes tenemos más de Radio Cusey a 64 kilobytes por segundo. ¡Yuhu! ¿Qué opina? Y aumentando. No, vamos aumentando. Lo bueno, que el proyecto ya va dando frutos. Poco a poco. El lunes tenemos. ¿Todavía hay tiempo, señor? ¡Ah! Genial. También quiero agradecer al profe Eduardo. Excelente maestro. Que nos está escuchando desde su osciloscopio. Sí, pues claro, ando de barbero. Pero acaba de estrenar un osciloscopio. Genial. Mire, parece grabadora, ¿verdad? Osciloscopio con radio Wi-Fi, por eso nos está escuchando desde su osciloscopio. Órale. Pues aquí en el CUSEI hay tecnología de punta. Ustedes ya saben que la Universidad de Guadalajara siempre aporta un buen billete. Y bueno, pues muchos saludos a todas las personas. Ay, canijo, se me andaba olvidando mandar saludos a alguien. ¿A quién era? A los profes de la Escuela del Taller de Música de la UDG, a la hermana de Andalón, que ahí le mandamos un saludo que ¡sabrosa! Por cierto, que no se agüite, porque desde que estuvo sola con Ángel, no sé qué le haría Ángel. No ha venido, ya precisamente. No ha venido. A ver, señor Ángel. A ver, Ángel. Díganos qué pasó. Habla ahora o calla para siempre. Sí, ya me imaginaba. Sí, ya es tarde, ya sé que es tarde, pero bueno. Saludos a los profes de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, del taller, al señor René, a todos ellos que son chavos como de 20 y tantos años, o sea, somos del calibre, y que no tenemos ni amplificadores para guitarra, no tenemos nada. Ojalá que la universidad pues nos... ¿Nada del calibre? No hay nada en la Escuela de Música, la verdad sí está muy mal en los recursos, la verdad es que la universidad sí le ha fallado en eso. Deberían de estar afuera ahí con sus letreritos, me da un taco y compran. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? La escuela de música, los tacos. La escuela de música en la UDG está ahí enfrente del Teatro Degollado, sí, al lado del templo de San Agustín. En el exconvento de San Agustín, sí. Y que les cortan la luz. Ah, caray, y ya digo, ¿qué les cortaron la luz, pues? Es que teníamos todo conectado por... The Balls. Por Diablitos. Mire nada más. Están conectados con Diablitos. Imagínense la mutonononona de medio cachete, señor. Sí, pues es de que... De medio millón. Un edificio muy bonito, precisamente. Pero bueno... Un edificio clásico. Un edificio clásico. Muy bonito. Que por cierto, ahí no debería de ser escuela de música. No tiene las condiciones adecuadas. La acústica. Tú vas a la escuela y... Sí. Un ruidazo, sí, señor. Sí, la acústica es horrible ahí, pero... ¿Verdad? Y claro, estos señores escuchan clásico. Así que nos despedimos con algo de Kiss. Excelente canción llamada Forever. Y recuerden que clásico es forever en sus corazones. Y recuerden la lengua de... Eso, la lengua de Gene Simmons también, recuerden. No, sin eso comentarios. No lo recuerden. Vámonos con esto, nos despedimos. Pásensela bien, soy Car. Y esto es Radio Cusey.